Estoy vivo cruzando horizontes, preguntando si hay algo después. La escollera de sueños se moja y me marcho sin volver. Somos sangre de luchas injustas, ultimada por rabia y dolor. Sigue viva en batallas presentes, pregonando la razón. Sigo buscando la ruta del tiempo, sigo esperando un mensaje de Dios. El hombre nace y se muere, dejando preguntas para dictaminan señores del mundo, calificados por su moral. Los verdaderos monjes de lo justo siguen al viejo camino del sol. Tienen la cara curtida por años de soledad, de rebelión.